amor mío. Hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar del que un día salí hace tiempo ya. Quiero pedirte perdón, pero no sé qué decir. Quizás por no saber si puedes hoy comprenderme bien. No soy un niño, lo sé, y me porté como tal. Viví lejos de ti, sin querer perdí lo que más amé. Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar del que un día me fui hace tiempo ya. La la, la la la la, la la, la la la la, la la, la la la la, la la la la la, la la la la la. Aquí me tienes, mujer, en busca de tu perdón. Si tú crees aún que nuestro amor aún no se perdió, no quiero verte llorar. Ven por favor hacia mí y así juntos los dos puede comenzar un tiempo mejor. Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar de que un día salí hace tiempo ya. La la, la la la, la la, la la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Dame la mano y un beso me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Dame la mano y un beso me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Los hijos son mercancías, tú los quieres, yo los quiero. A ellos nadie les pregunta, simplemente son muñecos. Señores que no conozco, que saben mucho de leyes, se meten en nuestras vidas, nos sepultan con papel. Dame la mano y un beso, me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Dame la mano y un beso, me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Nos miramos como extraños, ahora somos enemigos. Tú te quedas con aquello, con lo otro yo me quedo. Viva el romanticismo que nos trae el matrimonio, sobre todo cuando acaba y se convierte en divorcio. Dame la mano y un beso, me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Dame la mano y un beso, me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Al diablo el matrimonio, al diablo los papeles, al diablo los divorcios y también todas las leyes. Lo que importa es el cariño y cuando un día se acaba solo quedan cicatrices, pero de eso nadie habla. Dame la mano y un beso me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Dame la mano y un beso me pedías hace tiempo, y ahora con el divorcio solo me pides dinero. Cómo iba a imaginar lo que pasó. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Quién diría que yo me iba a enamorar de Don Juan, que me anidaba? Se rindió ante tu mirada. Con un poco de tu amor todo cambió. Desde aquel preciso instante cuando me besaste quise continuar, a sabiendas que no obstante yo sacrificaba allí mi libertad. Desde aquel preciso instante mi último romance comenzaba allí. Desde aquel instante cuando me besaste, tú me enamoraste y así terminaste con la historia de un Don Juan. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Quién diría que yo me iba a enamorar? El Don Juan que me anidaba se rindió ante tu mirada. Con un poco de tu amor todo cambió. Desde aquel preciso instante cuando me besaste quise continuar, a sabiendas que no obstante yo sacrificaba allí mi libertad. Desde aquel preciso instante mi último romance comenzaba allí. Desde aquel instante cuando me besaste, tú me enamoraste y así terminaste con la historia de un Don Juan. Tú me enamoraste y así terminaste con la historia de un Don Juan. Fue mi compañera, fue mi amor, fue sol de verano, mi calor, mi canción, mi melancolía, la llamé. Melancolía era solo la quería de verdad. No, nunca entendió mi soledad, mi amistad, mi melancolía se marchó.

pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Yo tan pobre, ¿qué otra cosa puedo dar? Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Yo tan pobre, ¿qué otra cosa puedo dar? Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Empecé a echar de menos esta mañana. Cuando tendí mi mano al despertarme y tú no estabas. Te empecé a echar de menos esta mañana al ver mi ropa revuelta en la habitación y desordenada la casa. Y después ese vacío. Nadie me pregunta si quiero esto o lo otro. Ni siquiera tengo la suerte de oír, aunque sea un reproche. Nada, solo el silencio. Te empecé a echar de menos esta mañana, cuando todo era silencio y soledad, porque tú no estabas. Te empecé a echar de menos esta mañana, y escuchaba sin oírlos tus pasos, y olía tu perfume, y creía adivinar tu figura en la oscuridad. Y no, no era verdad. Te desvanecías de nuevo. Y ahora, aquí estoy fumando un cigarrillo tras otro. Y me doy cuenta que eres como el humo. Intento atraparte y te escapas. Te escapas. Te escapas de mi vida. Por llegar a casa, siempre, menos esta noche. Sé que tú no estarás aquí. Y pienso en tantas cosas. ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Quién estará ocupando mi lugar? Oh Dios, qué estúpido fui dejándote marchar. Te empecé a echar de menos esta mañana. Y ahora que ya es de noche, me di cuenta que fui un tonto. Que te he echado de menos todo el día y que te quiero. Te quiero. Te quiero todavía. Mis traiciones, mis locuras, tu verdad. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así. Me bastas tú para cambiar por alegría el mal humor. Hoy eres fiel, yo te soy fiel. Vivamos juntos ese amor. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, así, así. Te quiero así. Con tus querencias, mis ausencias, tus preguntas, mi verdad. Con tus vivencias, mi experiencia, tu impaciencia y mi verdad. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, así, así. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, como eres tú. Te quiero así, así, así. Te quiero así, hay que salir elegante, con la figura compuesta. No importa si no has dormido o si el cantar hoy te cuesta. Atrás quedaron ensayos, éxitos, también fracasos, y tantas noches en blanco por llegar a un escenario. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir. Hay quien dice que el cantante es descendiente directo de aquel comediante viejo de los circos ambulantes. Y hace falta un gran